que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl to sit down on the stump, yeah. Don't know about you, no man can't touch the rump, yeah. Must he want to see him? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, reggae lovers, amantes del reggae. Aquí comenzamos Kanaka Sessions, el mejor podcast de reggae que podrán encontrar en internet, amigos. Mariette, buenas noches. Buenas noches, con muchísimas ganas de este programa, un programa muy especial, Bitumen. Muy, muy especial, buenas noches, chicos, porque hoy especial de los buenos de Toots and the Maytals. Le rendimos tributo al gran Toots Heaver por su reciente muerte en este tercer programa de la cuarta temporada, amigos. Cuatro temporadas ya haciendo programones. Eso es, lo más importante es que este programa sirva para sacarte una puta sonrisa, Rastaman. Estés cocinando, estés en el coche, me da igual, tío, duchándote, por favor. Sonrisas. Sonrisas que pide Mariette. Bueno, ya lo saben, Kanaka Sessions lo podrán encontrar en muchos programas en Radiotopo, donde antes emitíamos. En Miss Cloud, por supuesto, ahí está prácticamente todos los programas. Y Facebook, por supuesto, Instagram, pues Kanaka Sessions en tu día a día, amigos y amigas. Todo el mundo. Amigos, comenzamos este programa especial Toots and the Maytals con Dude the Reggae, amigos, clasicazón de los allá. Efectivamente, además, justo el tema que da nombre al reggae, la primera vez que apareció la palabra reggae. Ojo, que esto no es triple de Kanaka Sessions, está documentado. No, esto está documentado. Está documentado, lo dicen los británicos, lo dice Oxford, así que yo me lo creo. Sí, efectivamente, se acabaron los triples en Kanaka Sessions. Si decíamos de dónde puedes escuchar, en qué situación de tu vida estos temazos, pues este temazo seguro que te va a hacer que no te saltes ningún radar. O sea, ve tranquilo. Tranquilitos al volante, ahí estamos. Bueno, pinchando el Selecta, unos vinilacos exclusivos, los vinilos selectos del Selecta, amigos míos. Motherfuckers. Girl, come on down. corazón de la Bueno, amigos, constituido como un trío vocal en el 62. Cuidadito el DeLorean del reggae que se va bien atrás, Mariette. Cuidado, el 62. Vamos a hablarlo ya porque va a haber muchas secciones en este programa. Sí. Ah, sí. Estamos con unos super vinilacos de este hombre con estos temazos que no da tiempo a poner todos ni. No, es un repaso, nada, es un pequeño homenaje. No se puede meter aquí. No nos cabría en un programa solamente. ¿Y luego qué vendrá, Mariette, después de estos vinilos? Pues unas versiones del Rastaman. Y luego unos directos de Mariette para dejarnos a todos bien, bien arriba. Bueno, se fue ese Presardrap, entra este 44, sí, 54-46 de ese pedazo de álbum Sweet and Tan, 1969, amigos. Otros temazos como Monkey Man en este discazo. Suena este Pumps and Pride, amigos, que me dan ganas de dar palmadas al aire, Bitumen. Pues normal, tío, porque esto es uno de los clásicos de los buenos de Toots and the Maytals. Bueno, recordemos los hombres que están siempre detrás de las grandes estrellas. En este caso, Henry Gordon y Nathaniel Mathis, de los integrantes originales de Toots and the Maytals, que, junto con el bueno de Toots Heaver, colaboraron, amigos, trabajaron con los mejores productores de la isla. Estamos hablando de los mejores. Studio One con Coxon Dodd, Prince Buster, Byron Lee, los Dragoners, Leslie Kong en el estudio Beverly. Bueno, es que ellos eran de los mejores también, tío. Es que estaban ahí. Claro. Esto es un homenaje a Toots Heaver, pero es que la gente que la acompañaba no era para menos. Eso es, los Foundations del reggae. Hoy aquí ese homenaje Kanaka Sessions, amigos. Bueno, amigos, ese reggae soul, el reggae tiene alma, claro que sí. Tiene alma y tiene soul. Es que el soul es que esta gente aprendió de los estilos, de los mejores estilos que había ya. O sea, había sí, soul, del blues, había del soul, soul, había blues. Estaban haciendo la música moderna y esta gente se empapó de eso y lo transformó en un estilo jamaicano. Eso es, la importancia de nacer un estilo, ¿no? De que todo el mundo esté en una onda y conseguir traértelos a tu terreno, tu amigos. Sí, sí. Cuidado con eso, que eso son palabras mayores. Como decía Mariette, el origen de los cantantes jamaicanos muchas veces está efectivamente en el soul. Efectivamente. Se empapaban mucho de lo que venía de Estados Unidos. Sedosa voz de Toots Hibber, amigos, que lo comparaban mucho toda su carrera con el bueno de Otis Redding. Efectivamente, otro de los grandes exponentes del soul. Y bueno, luego traemos una versioncita también de un tema de Otis Redding. Tremendo. Bueno, por cerrar lo de Reggae Soul, era 1976, amigos, su décimo disco. Habían pasado 10 años desde su debut con un single y es que esa llevaba 10 discos, dinámica aplastante, un disco por año. Increíble, como un ciclón que iban estos, que ya, pues eso, a mediados de los 70 eran una banda de éxito internacional. Daban giras con los Who, con los Eagles, bueno. Casi nada. Expandiendo increíble. El reggae around the world, amigos, ya lo saben, recomendación de Kanaka Sessions, no se queden solo con Bob Marley. Eso es. Selecta, danos duro ese reggae, por cierto, hablar. Tenemos dos selectas ya, dos selectas sí o sí, Rastaman, siempre. Siempre hemos cuadrado horarios y hemos conseguido estar dos selectas, dos solutores, sí o sí, todos los putos programas. Dale selecta con todo. Hey yo, listen up, you motherfucker. Won't you take it from me? Original sweet song. Bueno, amigos, el gran temazo para mí por excelencia. Beastun. Espectacular. Tuna Please, 1973. Disco y temazo. Funky, funky Kingston, amigos. Que también este disco incluía el temazo que hemos escuchado antes, Take Me Home Country. Efectivamente, que justo un año antes salía la original de John Denver. Y el reggae, si algo se caracteriza, es hacer buenas versiones de temazos. Espectaculares. Y si ya sacó la una versión aquí antes de tiempo, dale selecta. Sonando Dog War, esos perros de la guerra, amigos. Wow. Hablábamos de este tío, vaya letras hacía, pero también esas letras que no eran letras, macho, que solo es flow, macho, solo es flow que se le cae de los bolsillos. Y ojo, que se le cae de los bolsillos y lo demostraba en la pista, recomendadísimo que pongáis directos, que disfrutéis de Tutsch Hieber, pero además, lo decías Bitumen antes, sí, cuando sí, un tío tenías con 70 días. Años y una energía. Yo diría que puede ser el Elvis jamaicano, probablemente. Ahí está. Asistir a sus conciertos era lo más parecido a asistir a una misa de gospel, pero de reggae, algo espectacular. Ay. Ahí está, nos lo dice además con la experiencia el bueno del Selecta Dani. Un auténtico showman, con armónica, con guitarra, una voz espectacular, el micro a 20 centímetros y el vozarrón supera... ¿Dónde los viste? En Madrid. En la sala Heineken. Habría aproximadamente 800 personas. Aquello estaba petado. Empezó a sonar la banda. Y todo el mundo. Empezó a sonar la banda, se empezó a mover el público y eso no paró hasta que se acabó la música. Bueno. Fue espectacular. Uno, aquí una pareja de privilegiados que han podido disfrutar de Toots and the Maytals en vivo y en directo, amigos. Ya lo saben, programa homenaje a la reciente muerte de su líder y vocalista Toots Hieber. I'm sorry. Bueno, temazo esto sí de asterisco, ¿eh? De los que no pueden faltar en una review de Tus and the Maytals. Cuéntame, Rastaman. Bueno, del 66, como os decía, lo que sería su single debut, este Bam Bam, que como bien sabéis, Bitumen, lo convirtió nuestra amiga... Le dio la vida. Y chacaremos Ampliers. Y Yellow Man. Luego, más tarde, algún sinvergüenza por ahí llamado Pitbull puede ser que le diese algún uso indeseado. Indeseado. ¿Qué atropello se hace con la música reggae? Bueno, como decía, este Bam Bam del 66, que en el que salieron en el escenario en el festival más popular que hay en la isla, que celebra su independencia, la independencia de Jamaica en el año 62, pues la primera vez que se hizo ese festival, ahí estaba Tus and the Maytals y se llevaron el premio al bolsillo, amigos, con este Bam Bam. Concurso que ganarían hasta en tres ocasiones. Pues es que... Es como Panamá. Abusando. Hasta el día de hoy sigue moviendo toda la isla. Es un festival que se sigue realizando y creo que el último año lo ganó Buchu Buchu Banton, amigos y amigas. Así que así de caliente está la isla sin parar de sonar el reggae, igual que aquí Kanaka Sessions, amigos y amigas. Ya lo saben, el mejor reggae de la onda. Sarri, amigos. ¿Qué pasa aquí, pues? ¿Quién está sonando? ¿Tus and the Maytals o Cortatu? Tremenda versión que hace Cortatu de este temazo, Rastaman. Sí, Chati Chati, la original de Tus and the Maytals que estamos comentando por aquí, copiada, descaradamente. Pero... ¡Epa! Dime, Bitumen. Descaradísimamente. Bueno, en la música... En la música te basas, ya ¿no? Ya se sabe. En la música te basas, nunca copias. Curiosidad decir que este tema, la versión de Cortatu, habla de unos presos que se escapan de una cárcel dentro de unos altavoces. Bueno, entramos directos a esas versiones del Rastaman. como no con el bueno de Otis Redding, Hard to Handle. I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, around. Action speak louder than words, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm about my love for free, so wanna place your hands with me. Light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, sir. Bueno, como decíamos, ese soul de Otis Redding se lo lleva a su terreno, el bueno de Toots Hibbert. Totalmente, es que le da, le pone su propio estilo, tío. Le da su toque. Oye, el bueno de Toots, que según la revista Rolling Stones, en esas clasificaciones que hacen de mejor guitarrista, tal, pues en la de mejor vocalista este hombre está el 71, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nada mal para el menosprecio habitual que se le tiene, a Jamaica, reggae. Sí, a la música, sí, jamaicana. Al reggae, todo lo que no es Bob Marley, ya saben, amigos, que prácticamente no entra. No existe. What you want, but you got to come home with me. I forgot some good old loving, and I got some in cold. When I get through throwing it on, you got to come back for more. Boy, them things be done by the double, but I ain't nothing but this is loving. Any little thing, let me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, it rain. Give it to me. A bailar con los roles. Bueno, nadie podrá igualar al bueno de Mick Jagger moviéndose en el escenario, bitumen. Pero en el sentido de cantar, cuidado. Pero en los temazos allá va Start Me Up con Toots and the Maytals. Mira, las versiones del Rastaman. Even start me up, I never stop. Bueno, hablando... Hablando de Mick Jagger y de reggae, Mariette, la referencia es obligada. Sí, sí, cuéntame. La colaboración mítica antológica con Peter Tosh, Walk and the Club Back. Si queréis ver al bueno de Mick Jagger moviendo las caderas al ritmo de reggae, vayan rápido a YouTube. Amigos, bueno, esa tercera versión que está al caer. Venga, venga, me está gustando, ¿eh? Hoy te estás ganando el pan. ¿Va picadito? Sí. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Nos gustan los Kings y nos gusta You Really Got Me, pero sí, es sí, que sí. Este batería... Espectacular, espectacular. La palabra más repetida en este programa. Espectacular. Bueno, y los coros y los vientos. Todo, todo, una producción impresionante también. Bueno, a mí me gustan todos los estilos Rastaman, pero es que cuando pasas una buena versión, un buen temazo a ska... No sé, tío, es que mola más. Todo gana con un poquito de ska. Los que son habituales en el programa ya lo saben, esas versiones del Rastaman que el ska nunca puede faltar, amigos y amigas. Girl, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. See, don't ever set me free. I'll always want to be by your side. You really got me. You really got me. You really got me. Listen to the music. Oh yes. Why you say nothing? What that? Reggae got soul. I got so much soul. I said reggae got soul. For the young and old. Yeah. Hey, listen to the beat. Move your hands and feet. Rock your body line. I just ride in time. Reggae got soul. Bueno, aquí estamos con este Reggae Cat Soul otra vez, ahora con Gentleman, en una producción tremenda dentro de su álbum True Love, amigos, del 2004, que por cierto se llevaron el Grammy a Mejor Álbum de Reggae. Vamos ahí, otro premio para el reggae. Eso es. Que haya mucho más. Bueno, en este disco podrás encontrar colaboraciones con Jeff Beck, con Shaggy, con No Doubt, con Keith Richards, con Bunny Wilder and many, many more. Con razón le dieron el premio ese año. We're talking to the woman and we're talking to the man in the language you will understand. Oh yes, oh yes, I make them know. It made you wanna see and do all kind of precious thing when you listen to the music. Oh, yeah, make you feel so good. Make you wanna share. Grandfather can do it all through the night. Grandmother can do it, grandfather can do it and feel alright. Forget the competition, remember music is a mission and we're nicing up the dance hall again. My friend Greg, you know the ammunition, listen to the chief musician and we're chanting songs of David again. Make a wise decision and listen to your heart. Blood in your vein and love in your tongue. The bagger bagger pass a man will tear us apart. Remember granny used to tell we right from the start. We sing a song, music all the road and we all Moses. We're there upon the crossroads again in a time of guns and roses. Better get busy, no bad poses. Music and we friend and we know I don't know for this. Break your soul. One, two, one, two, ten, ten. Cerramos estas versiones con Pressure Drop. Quiero oíros a todos cantando en casa. Pressure, pressure. Really trouble, oh, you gotta feel how much you was doing wrong. I said, I'm really trouble, oh, you gotta. Listen up, you motherfuckers. He was a great producer, man. Bueno, pues esta cuña especial Rastaman para empezar la primera sección de directos de esta cuarta temporada. Bueno, bueno, bueno, la primera sección de la temporada y la entradita que te la hace Tutsan de Maital, ¿sí? Creo que por la puerta grande. Sí, difícil. No puede salir mal. No. Bien. Oye, ¿le echo gasolina al DeLorean del reggae? Vamos a hacer coche del tiempo. Un buen mix, ¿no? Como se merece la gente. Unos temitas de un concierto antiguo, old school, tremendo, en blanco y negro, que no se pueden ustedes perder. Oh, ya. Yeah. 1975 estamos hablando. Mamá. Y nos iremos a 2017, ahí esas últimas andaduras de estos años que ya era completamente, no distinto, pero tenían otro estilo ya. Comparar siglo. Sonidos, ¿verdad? Y disfrutar. Sí, hablando, os pido ya de primeras disculpas por el... Advertencia por la calidad. Eso es. Pues sí, 1975, por muy remasterizado que esté, pasado por donde está pasado antes de ser previamente descargado. Suerte que lo vemos y lo escuchamos, Rastaman. Amén, hermano. Bueno, vamos allá con esa primera sección de directos de Mariette. Cojan una cervecita, un refrigerio y pillen sofá porque va muy fuerte. Just like you. You understand? All right. We're going to this number. You and I. Bueno, pues vamos allá. Esto es Winterland, esto es su tierra, esto es Jamaica. El 15 de noviembre del 75 daban este pedazo de concierto. No se lo pueden ustedes perder antes de que eso desaparezca de las redes. Todo es volátil. Empezamos con un temita que tiene ese rollo soul, ese siempre presente. Eso es, de los primeros temas. Vamos a escucharlo y vamos a relajarnos todos. I've got dreams to remember. Dreams to remember. No, I've got dreams to remember. Hey, boys. Ow! Only saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows how I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got some little funny dreams to remember. Somebody got to take a medicine. Watch me. Dreams. Gotta get to remember now one more time. Honey, I saw you there. Saw you there last night. In another man's home. Holding your tent. nobody knows. Bueno, esos, ese sonido de directo, de los directos de Mariette, esos de fondo. Eso es. Aplausos. Esta canción es tan bonita que el sonido que ha llegado del 75 aquí no importa. Listen to me. Por la banda Rastaman. Pues sí, abríamos con ello, con ese rhythm instrumental que nos ha puesto el Selecta. Eso es. Y aquí nos lo traes tú, el mismo concierto, ¿no? Ese cambio que ha habido. No, ese mismo concierto no, este es el concierto. El otro era una grabación tremenda de esos vinilos de Selecta. Sí, pero que seguimos en el 75, ¿no? Digo. Por supuesto, por supuesto, no dejen ese año. La típica melodía que se te mete en la cabeza un día, estás jodido. No sale. No, no va sale. A salir, pero vamos, ni con lejía, ni con agua caliente, ni con nada. Tintan. Tienes que ir a comprar pan, leche. Eso es, eso es. Pues otro girito aquí, así, a ese nombre que le vino, a ese título personal de cuando estuvo en la cárcel el bueno de Tuts, 5446, así le llamaban, ese era su número. Vamos allá con este tema. Ya van dos veces que no salía. Bueno, tremendo esa orgía con el teclado, ¿eh? Eso es, cómo los utilizan, y desde el principio hasta el final esta gente le da muy duro esos teclados. Lo vamos a escuchar, este es el último tema ya del 75, vamos ya a 2017, a Summer Jam. Festivalaco. Pues a Summer Jam, el DeLorean del reggae va, vamos, en un chispazo que está calentito hoy con este especial, este tributo a Toots Hibbert, Toots and the Maytals, amigos. Sonando Funky Kingston en Summer Jam 2017. Increíble, Mariette, por cambiar de palabra, porque es que de verdad la energía que transmite, me imaginaba al público de lado a lado, como bien nos decía Selecta al principio, ¿eh? Eso es una marea izquierda-derecha. Bueno, pues cerramos ya esta primera sección con un temazo que ya está cerrando la sección de versiones. Esto es porque lo tenemos sorpresa entre los locutores, entonces no sabemos. Nunca sabemos. Otro va a hacer. Claro. Es lo bonito. Hemos cerrado de los este dos programa. Con la misma y esto es una puta señal. Esto es un buen temazo. Bitumen, dame eso. Ha sido un placer enorme poder hacer este programa especial. Igualmente, hay que hacer más de estos, lo que estamos hablando. Sí, hay que hacer más especiales, que hay mucho reggae. Y oye, pues un jungle bueno que nos dejamos para el final. Un drum and bass, un jungle, ya lo saben, para acabar bien arriba, Kanaka Sessions. El resto de programas, Miss Cloud, es nuestra plataforma de referencia y los podrán encontrar. iVoox próximamente, Spotify, ojalá. Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's. Kanaka Session. En vivo y en directo. Desde el corazón de la Magdalena. Well, once a girl, fishy don't find a stump. Girl, I know about you, no man can't touch the rump.